Bon dia. Podem dir oficialment... Buenos días. ¿De qué estas son? Estamos emitiendo desde... Radio Tortuga. Ale. Aló. Buenos días, Polígono de Llevant. Aquí estamos en nuestra primera emisión en directo, presentándonos al barrio. Voy a presentar en primer lugar a Jordi Caballero. Hola, aquí detrás de la mesa. Vamos, un pequeño aplauso. Somos pocos, pero que se note. A vosotros, a vosotros. Bona gent, a la izquierda, con un polo azul, guapísimo, moreno, el más joven de Radio Tortuga, Misiano Quintanilla. Hola, hola, hola, hola. Yo creo que tenemos un buen tiempo, tenemos un buen acompañamiento. Las personas que nos escuchan, tanto las que están presentes como las que están en el otro lado de la frecuencia, queremos darles e integrarles un buen saludo fraterno, cálido y sobre todo, un abrazo de compañero. Que esta Radio Tortuga que sea la compañía que ustedes puedan elegir. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex. Aquí este matí he comenzado el día en alegría, rentant la paella de 50 personas que se está preparando aquí detrás. Fort aplaudiment para la gente que prepara la paella. ¡Sí, señor! ¡Paco! Muy bien. Paco, os farem parlar. Jordi m'ha tirat la foto. Jordi m'ha tirat la foto i rascant la paella. Ja tenim logo pel Funky Paella. No tenia logo pel Funky Paella, ja tinc. He començat el dia molt a gust aquí amb la gent del barri, aquí del polígon de Llevant. I també fora aplaudiment per la gent que pinta les cares. No? Molt bé. Bravíssimo. Artistes. Taller de pinta cares. Versa jove de Radio de Projecte Nou. Ai, ai, ai. Projecte Tortuga, Ràdio Nou. Ràdio Projecte Nou Tortuga. Buenos días, Amir. Buenos días a todos. Desde el centro del polígono de Llevant, un barrio molt emblemàtic de Mallorca, estan emitint Radio Tortuga a partir d'avui. Així que recordeu que ficant-se a la web de radiotortuga.org, que no .com, eh? No, que no se confongui ningú, que esa es otra. No és comercial, és ORG. I podem entrar a Radio Tortuga. Aquesta és la primera emissió i la presentació. I bé, jo soy Samir Banega, i que faré un programa que se diu Desconocit per el món. Trata sobre música de cantautor. I moltes gràcies i esperem que passem una bona tarda aquest dia. I tens per aquí... Tenim jingles en directo, eh? Sí. Això és de luxe. Bueno, yo voy a saludar en nombre de Pérez Feliu, que no está en la mesa, pero bueno, anda por allí operativo, haciendo 10.000 cosas. Y bueno, mi nombre es Cristina, para los que no me conozcan, y vamos a hacer un poco de fiesta. ¿Qué os parece? Muy bien. Me encanta el nombre del grupo, Jordi. Dona Job, un nombre excelente. La chica... Tortuga. La chica loba. Venga, i de vos deixar amb Dona Llop. Molt bé. Podem aplaudir, eh? Molt bé, un fort aplaudiment per a Dona Llop. La cançó que se diu... El desig. Persones ni el desig. sa mentida, sa font, amb el dia i sa nit. Gràcies a Projecte Nou Ràdio de Tortuga per convidar-nos. Aquí xerra una cançó d'un projecte que teníem en solitari. Digue'm, Esteve, me'n deixes un glopet? Què eres? Eh? No me passarà nada, però no. A mi no. A ti te va passar algo? Pues... A veure. Jo he visto House. Gràcies. Gràcies. Tranquila. Què fa, mira? You and me. Twice, everything's forgotten, and I know you hate that. Ba ba la la ba ba ba ba ba ba la la ba ba ba ba. And always will we dance, kiss you once or twice. To everything's forgotten. I love your Sunday song, boom. The week's not yet begun, till boom, boom. Everything is quiet, and it's always you and me, always. Tell me I'm unreal, and I try to look impressed. Not very convincing, but you know I love it. I know we're watching TV till I fall asleep. Bam, bam, everything is quiet, and it's always you and me. Bye. ba la la ba ba ba ba ba ba la la ba ba ba ba. Gràcies. Aquesta era la cançó de una gent anglesa. Molt bé, i ara farem una cançó de The Velvet Underground, que se diu It's Alright. It's Alright, Honey Baby, Tonight. Yeah. Hace un sol que te atorra la ventanilla derecha. ¿Queréis pasillo o ventana? Pasillo, vale. The ventana is open. Radio Tortuga, primer día de emisión. En las ondas con Don y yo. Tigers no distract, tigers no detain. We're all so passive thinking. People look at eyes when that's the miracle and arise. Tigers also do a little leg when they know they are being checked out. But you are not being studied, no, you are not being judged. No BBC crew waiting for you to screw. So good morning to your little dance. Choreography and traffic jams. Whoa, we hear poetry, people walk and bikers, music in the street and harmony machines. There's everything I need to do and that'll dance from me. So come on and do your little dance. Do your little dance from me. Tigers know the stripes, yes, tigers, tigers know the game. We are all so passive, making people look at eyes. When there's a miracle and the rise. So good morning to your little dance, to your little dance from me. There's everything you need to do. Tigers also stop at traffic lights. Gràcies. Gràcies. És el nostre primer concert així en pluja agraïda, suau, molt guapo. Nosaltres no aturarem, no passeu pena. No mos banyam, més que res per això. Estem assegurats, no? Es un broma, amigo. En este mundo. En Radio Tortuga. Yeah. Aquí sabeu que estem envoltats de mitjans de comunicació alternatius. Aquí a l'esquerra tenc una paradeta de la teva visió. TV. O sea, me veo. Farem una cançó de Dunlop. Dunlop, la ciclista suïcida. Dunlop, D-O-N-A-L-L-O-P. Se ciclista suicida volia canviar de vida, sempre la recordarà les seves sabates de ballarina, la seva bicicleta de corredora, les seves dents de purpurina. Les males llengües parlen, diuen que se'n va anar amb un barco, se'n va anar amb un barco carregat de llunes. Diuen que es afondra a la deriva en la seva fugida suïcida. Queda l'ombra al banc on ella seia cap al tard a llegir, fumar solitària. L'aroma del seu caminar resta là. La ciclista suïcida volia canviar de via. Ella o ella, però ella i ell no eren com ell i l'altre. A l'altre li quedaven dos dies i una nit de gràcia. La va matar com una bugambilla rosa. No, no, no, no. Mai va tornar deixant el barri un forat del tamany de San Francisco. Les males llengües parlen, diuen que se'n van amb un arco, se'n van amb un barco carregat de llunes. La ciclista suïcida volia canviar de vida. Ciclista suïcida volia canviar de vida. Gràcies. Gràcies. Vinga, farem una casilla de Summertime per cridar el bon temps d'estiu. Se está cocinando una paellita de verdura. Buena, buena, Radio buena. Radio Tortuga. Para vegetarianos y celíacos. Summertime and the living kisses me. Fish are jumping and the garden is high. One of these mornings you're going to rise up singing elm. So hush, little baby, don't you cry. But till that morning, oh, there's nothing can harm you. Then you spread your wings and you take the sky. Oh, your daddy's rich and your mommy's good looking. One day, dear mammy, out in back. Whoa, whoa, oh. Summer, summer, summertime, and the living is Gràcies. Paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermú. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bailo todo el día con oxígeno. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné, muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Gracias. Sí. Una de nuestras versiones de Rihanna. Es que realmente, Thumpery Dimes, estábamos muy tirados a la bebida, ¿sabes? No había concierto que no acabáramos muy borrachos, a nuestro pesar. Y fue algo así. Paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermú. Ara hemos vuelto a la bossa nova, tranquilos. Perdona, Gary, que te he dado ya. Pero, habéis visto el cambio, ¿no? Lo otro era con mucho ron y pomada y lo otro con agua. Y venga, ara en farem una de Damien Rice, un senyor d'Irlanda, i se diu Volcano. Yourself like that in front of me, and I give you mountain back. That all you need. Don't be your world around. Volcano melts you down. What I am to you, it's not real. What I am to you, you don't need. What I am to you, it's not what you mean to me. Give me miles and miles of mountains, and I ask for to see. Don't rock yourself like that in front of me. And I kissed your mouth and back. Is that all you need? Don't drag my love around. It's not real. What I am to you, you don't need. What I am to you, it's not what you mean to me. Give me miles and miles of mountains, and I ask what I give to you. There's no worth going through. This is nothing new. No, just another phase of finding what I really need. It's what makes me bleed like new disease. She steals too young to. Volcanoes melt me down. She steals too young to. Volcanoes melt me down. She steals too young to. Volcanoes melt. Volcanoes melt me down. You don't need me. Gràcies. Yeah. Molt d'any, esperam que sigui només la primera festa del projecte nou i que n'hi hagi moltes més. I enhorabona a tota aquesta gent que està muntant Sting Lau. Aquí, la veritat, com a músic, dona molt de gust saber que a només escassos 8 metres de tu s'està preparant una paella vegetariana. Uau! Que bien! Que ganas tengo! Que motivació per tocar! I un aplauso per al cocinero i la cocinera, per favor! Oh, sin animales muertitos, dentro! Sin gambas asesinadas ni calamares. No pasa nada. Pero qué bien. What do you want to do? What do you want to do? What do you? Es, hola, Rosa, ¿qué tal? Ok, algo rapidito, porque nos están esperando. No. Dime, una de los primos, por favor. Ok, vamos a hacer una canción de los primos. Los Prims. D'aquí, d'Escoi d'en Robassa, uns amics nostres, los primers de la Mallorca que hacen reggae y toda esta cosa que hacen. Ellos sí que beben mucho, no como nosotros. Te enamoré, pero luego tú hiciste lo mismo conmigo. ¿Qué fallo aquel? Él no entiende el destino que iba a suceder. No faltó la chimpa, éramos fuego los dos. Hasta que el tiempo poco a poco apagó. Triste final, todo acabó. Ya no lloro, sigo diciendo que habrá otra mejor. Ya se acabó el dolor, ya se acabó el rencor. Se está mejor riendo. Comprenderás, tú y yo hemos caminado juntos el mismo camino. Y es que al final Dios no quiso ya mostrarnos los designios del destino. Y sin pensar yo te di toda mi gana para subir hasta tu limbo. Oh, oh. Y es que al final ya mis lágrimas se dedicaron al olvido. Oh. Tenemos unos paparazzis enfrente. En el coche. Bájense del coche al parque y quédense con nosotros. Y ahora soy pájaro libre, se vive como Dios, fumando, viajando, volando, creciendo yo, creyendo más en mi interior. Y una mañana sin ti es mucho, mucho, mucho, mucho más feliz. Y paso de tu droga, en serio no me molan, prefiero más el cannabis. Comprenderás, tú y yo no hemos caminado juntos el mismo camino. Y es que al final Dios no quiso ya mostrarnos los designios del destino. Y sin pensar yo te di toda mi gana para subir hasta tu limbo. Y es que al final ya mis lágrimas se dedicaron al olvido. No, no, no, no. Forma que salgas de mi vida, comprenderás y entenderás, comprenderás que esta es la forma que salgas de mi vida. Gracias. Venga, Víctor, ¿por qué no puye? Venga, estamos acá. Venga, no me ofendo. Sí, el reggae. Cederrera. Ok, from Cederrera. Sí, pero como arriba está. Bueno, introduir. Vale, y lo han visto aquí un compañero de música que se estaba animando en los reggae y han dicho, súbete, no te quedas abajo. Y from Cederrera cansó a Mon Víctor aquí. Un aplaudimiento. Yeah. Un poco de collaboration. Yeah, yeah, yeah, yeah. Luna Pop de Dona Llop. Se manca torça se mena, escanya se lluna prou de s'èxtasi. Esta sí, esta no, esta sí me la como yo. Els llops prop des ball una por, canten versos perduts de sa nit darrere. Sa més plena i lluenta, sa que passàrem acariciant-nos s'ànima amb ses flors de folguera. D'una forta de cabra. Un home per somma, un llop per somma, se sent de dona. Ja topes i senyals. D'una forta de cabra. Un home per somma, un llop per somma, se sent de dona. Si me la como yo. Ja la topes i senyals d'una forta de calorma. Un home per somma, un llop per somma, se sang de dona. persona, la persona se sente donna. Una persona se sente donna. Gràcies. Un aplaudiment per mi, perquè s'ha col·laborat amb l'altre son dona llop, Joana Pol. Però bé estar. Radio Tortuga i Projecte Nou aquí, la teva visió.